Lesson 2. Phrases. Phrase Builder 1. Ir de compras. To go shopping. Llevar una prenda puesta. To wear something. Ir de escaparates. To go window shopping. Buscar gangas. To look for bargains. Comprar en rebaja. To buy on sale. Comprar en el mercadillo. To buy at the flea market. Probarse algo. To try something on. Hacer a la medida. To custom sew. Lavar en seco. To dry clean. Lavar a mano. To hand wash.